¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, estamos a 23 de enero. Este va a ser un episodio de No soy un troll sin Adrián de nuevo, que el pobre lo tengo entre que me ha puesto un poco los cuernos en el Pozat Team y que anda con líos de papis de nuevo, lo tengo un poco complicado el coincidir con él. Y sin embargo me crucé con el invitado de hoy, que en Twitter es, a ver si esta vez lo digo bien, Hortel, ¿no? Muy bien. Que es, según leo en la web de las JPod 13, un colaborador, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Un colaborador de que pertenece al staff de las jornadas de podcasting que vamos a tener en Madrid, y que es coruñés. Entonces, le voy a dejar que se presente, que nos cuente cómo, siendo de por allá arriba, está aquí en este fregado metido. Y luego la idea de hoy es, porque yo sé que te defines como un gran oyente de podcast y a mí me consta, sí, sí, hacer un episodio, los podcasts de, para que demos a conocer a quien quiera escuchar todo esto, pues podcast que pueda haber en tu reproductor, y así como te organizas, cómo te los escuchas, porque yo aquí leo que estás suscrito a ¿cuántos? A 80. A casi 80. Hombre, hay algunos de estos que no, digamos, que no sacan episodio desde hace bastante, bastante, y aún se queda ahí el feed esperando a ver si de alguna manera vuelven a aparecer, pero bueno, si no son 70 directos, 60 y muchos, sí. Entonces, lo vamos a hacer. Como hemos dicho, la paja previa, que se suele decir, ¿no? Lo vamos a hacer. Uh-huh. Dices más o menos lo que quieras, cuando quieras, y en la medida y términos que tú consideres oportunos. Aquí no hay censura. Muy bien. Entonces, eso. Bueno, primero, explícanos esto de cómo puñetas, coruñés... Y en la organización de las JPod de Madrid. Efectivamente. Pues nada, fue una casualidad. Digamos, yo no pude ir a las JPod de Sevilla, aunque tenía muchas, muchas ganas, y bueno, lo que intenté fue seguirlas un poquillo, pues desde Coruña, por internet y por los medios que hubo, por Twitter, por algún directo que se organizó y todo esto. Y el caso es que mientras estaba, pues eso, siguiéndolas, a mí se me iban ocurriendo ideas, digamos, pues esto se podría hacer de esta manera, esto se podría mejorar de esta otra, aquí podría no sé qué. Y cuando me enteré, prácticamente según acabaron las JPod, que Chema y que Iván tenían la intención de presentar Madrid como candidatura, aún no habían... De hecho, lo decían entre líneas y tal, y bueno, en ese momento yo ya dije, pues mira, ya que he pensado todo esto, le escribí un email a Chema comentándole, sí, pues esas ideas, ¿no? Un poco diciendo, mira, pues para la gente que no podemos ir... Quizás se podrían mejorar, pues, haciendo esto, esto y esto. Son cosas que se me han ocurrido. Entonces le decía, pues, ahí os las dejo y si os parece bien, pues las implementáis. Y si no, pues nada, oye, no hay ningún problema. No hay problema, efectivamente. Uh-huh. Y nada, bueno, pues me contestó y, bueno, un par de emails después me dijo, me animó, me invitó a formar parte de la organización. Me decía, tenemos un grupo en aquel momento era como un evento, una cosa así un poco extraña en Google Plus, ¿por qué no te metes? Tal, ya somos varios. Y bueno, pues la verdad es que tampoco le costó mucho convencerme. Porque... eres hombre fácil, ¿no? Sí, para estas cosas. Como dice mi padre, yo sería la desgracia de la familia si fuera mujer, porque no sé decir que no. Así que... Ese es un civil que no veo... No, sí, mi padre es muy... ¿Cómo se dice? Muy... Bueno, no sé. Es uno de los dichos de mi padre. Mi padre es manchego, sí, y bueno, siempre está con bromitas de estas, ¿no? Que nadie se los tome a mal lo que acabamos de decir, que no va de... Ay, ay. Por Dios, no. Esperemos es que broma. No. Esperemos que no, que iba en plan broma. Venga, entonces, uh-huh. Leo también... Sí. Antes de... Esto para que veas, que estamos haciendo unos podcasts de... ¿Qué hora haces una cosa que se llama La Morsa era yo? Sí. En Spreaker. Sí. Pero sé que, según pone en tu bio, pues hay cosas por ahí fraguándose, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo creo que es prácticamente imposible ser oyente de podcast desde hace años y al menos no haberse planteado en algún momento el dar el salto, ¿no? Al ponerse... Quiero hacer uno, sí. Uh-huh. Yo creo que es muy difícil que nadie que los escuche habitualmente se lo haya planteado. Y un poco, pues, de todas formas, hice, tengo alguna experiencia con un podcast, pero era una cosa muy, muy, muy específica aquí en la Escuela de Arquitectura de Coruña, muy centrada en la gente de Arquitectura de Coruña. Entonces, pues el gusanillo ya está ahí, entonces pues está ahí la idea eso de hacer algo un poco más serio y alguna cosilla hay y... Oye... Y ojalá salga para adelante. A ver. Y ojalá salga para adelante, que en esto... Además, si esto es una gozada. Si te ponerse delante un micro y tal, engancha que te cagas. Yo siempre lo digo. Y... No, y además que lo bueno que tienen las cosas así que se hacen por amor al arte es que el riesgo es cero. O sea, que te metes, va bien, te apetece seguir y tal, pues para adelante. Que no, por lo que sea, no te convence, pues dejas de grabar, o sea... Sí, sí. Es así de sencillo. No nos estamos jugando la vida, sino que cualquier cosa que se hace en internet, sino en este plan, te tiene que divertir, ¿no? Te tiene, pues eso. Sí. Y en el momento en que te divierte y tal, para mí objetivo cumplido, o sea que... Que es un hobby eso. Y la función de los hobbies es disfrutar con ellos. Efectivamente. Efectivamente. Y si encima poder dar un poco de ¿cómo decir? De entretenimiento a la peña que te pueda escuchar, pues mucho mejor. Uh-huh. Eso está claro. Bueno, ¿entonces qué? ¿Le das caña o qué? Pues sí, lo que pasa es que no sé ni cómo empezar. No sabes ni cómo empezar. A ver, ¿tú cómo te organizas? Porque 80 podcasts, mira, yo estoy suscrito a 50 y voy a decirte sí. Que en el 50, porque yo ahora tengo una regla que dice que uno que entra, uno que sale. Ya. Entre comillas. No. Es que si no se me amontonan. O sea, yo ahora mismo tengo en el Downcast, me pone un numerito que dice 57. Esos son los que me quedan, los que tengo pendientes de mis suscripciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de esos 57, no es lo mismo hablar de unos episodios como de La Mesa de los Idiotas, hablando que un podcast nuevo que sigo, que te pueden rondar la hora. Que los podcasts, entre comillas, de Spreaker de los 10-12 minutos, como puede ser el undercover del amigo Iván. Pues uh-huh. Todos esos están ahí, ¿no? Entonces los 57... Ahora ya, antes me asustaba, cuando veía un número grande, porque antes de que hubiera esta avalancha de Spreaker, porque hay una avalancha de Spreaker ahora, sí. Antes de que hubiera esta avalancha, pues cuando tenía un número tan grande decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque son... Pero es que yo creo que el problema está en mirar los que te quedan pendientes. O sea, a mí, yo me preocuparía, cuando en verano ocurre muchas veces, que de repente empiezas, ¿qué escucho? Y del repertorio que tienes normalmente para escoger, ves que las posibilidades son muy poquitas. Sí. Porque te quedan, entonces, ahí es cuando te tienes que agobiar, que solo me quedan 3 o 5 episodios por escuchar. Sí, si sí, te sí. quedan 50 y tantos episodios, pues maravilloso, oye. Sí, fenomenal. Claro, lo que pasa vas ahí dándole caña a esto y si tienes un podcast como No Soy Un Troll en el que hablas de lo que escuchas con otro podcast y encima ahora con Adrián, que nos vamos poniendo más o menos entre los dos deberes, ¿vale? Sí. O dices, ostras, que no llego. Ya, pero bueno. Yo qué sé, hombre, es que todo es, bueno, según el planteamiento que tengas, pero tú imagínate si tienes, que los hay por ahí, ¿no? O sea, los que tienen un podcast de series, si tuvieran que verse todas las series. Sí. Uh-huh. O los de cine, si tuvieran que ver todo lo que se estrena, vamos, sería imposible. Entonces, pues, no sé, yo cuanto más mejor. Yo, o sea, aunque estoy suscrito a todos esos, digamos que hay podcasts que escucho todos los episodios. Sí. De otros también casi, o sea, yo es que tengo como los que escucho prácticamente según salen. Sí. Los que se descargan y digo, ah, qué bien que ya hay uno nuevo, pero digamos que... Tampoco tengo prisa excesiva por escucharlos y los que, pues digamos que dan eso, como una tercera columna, ¿no?, de podcast que sí, que los pretendo escuchar, si estoy suscrito a ellos es porque quiero escucharlos, pero vamos, que... Sí, cuando... Muchas... Que vamos, sí, que lo o dejas sea, que ahí no para... tienes excesiva Ajá. prisa, digamos, ya, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en alguno, pues a lo mejor, te juntas con 3 o 4 episodios que no has escuchado. Ya, a mí me ocurre con alguno uno de ellos es Social Media Podcast, tengo pendientes un montón, porque son unos podcasts que me gusta mucho escucharlos y que además enseñan un tema que al cual digamos me interesa bastante, pero necesito mi tiempito para no solo escucharlos, sino en algún caso incluso tomar notas, ¿sabes? Ya, sí, sí. No, porque son cosas que dices, ostras, pues están hablando de una cosa que me interesa por el tema que sea, y me abro mi Evernote para echarle ahí unas notitas de, ah, pues mira esto, como en plan las píldoras de ideas que se llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, son podcasts que requieren de una situación un poco más, no en el día a día que voy con los cascos ahí puestos y voy para adelante y tal, pero sí en el que estar en el sofá un rato e ir anotando. Yo por ejemplo, que comentas de Social Media Podcast, ¿sí? Es precisamente, digamos, de los que tengo en la tercera columna, ¿no? En la tercera columna. En los de que a lo mejor me junto con varios sin escuchar y cuando ya voy a escucharlo y veo que tengo tres o cuatro, pues digo, pues mira, los tres últimos fuera, o sea, no los tres últimos, me escucho el último y los tres anteriores los borro. Los borras. Es decir, esto no son los deberes de clase, ¿no? No, estudiábamos. Claro. Y entonces, pues... Eso está claro. Lo que pasa es que antes de borrarlos, ¿no lees, de entre comillas, el de que van? Sí, sí, eso sí que lo hago muchas veces. Ah, vale. Yo hago igual a veces. E incluso a veces, si te digo la verdad, ni siquiera lo que van, sino la duración que tengan. Uh-huh. O sea, no recuerdo ahora mismo Social Media Podcast, pero sí que hay algunos podcasts que, digamos, pueden variar de incluso 20 minutos a veces a una hora, ¿no? Entonces, también en función del momento en el que estés, y tienes tres o cuatro y dices, pues mira, borro tal y me escucho este ahora y así ya la próxima vez que saquen uno ya empiezo de nuevo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con iCharlas, porque ando queriendo hacer la encriptación, o sea, encriptar las cosas que tengo en Dropbox y tal, y ahora he rebobinado iCharlas y aquellos episodios donde hablaban de sincronización entre carpetas, encriptaciones, sí, y tal y tal y tal, me los he vuelto a bajar, los tengo pendientes. ¿Eso tú también haces o no? Si en el momento De iCharlas unas cuantas veces. O sea, de iCharlas me he bajado, pero varios en ese plan, ¿eh? La última vez que lo hice fue para ver aquello de lo de cómo compartir aplicaciones de iTunes entre varios. Entre varios. Es que esto sin tener que volver a pagar, de forma legal, como dicen ellos, ¿no? Es que esto lo bueno que tiene iCharlas es lo que además dicen ellos, que son atemporales, entonces. Sí, sí, sí, están bien. Lo que pasa es que eso, pues según la temática, lo bueno que tiene el haberte los escuchado es que eso que dices, en un momento dado te surge una necesidad y dices, coño, esto estaba, espera, lo dijo iCharlas, y empiezas a echar para atrás, y estamos hablando de iCharlas, pues, porque es el donde estamos ahora, ¿no? Empiezas a echar para atrás o vas a su blog y empiezas a ver capítulos en descripciones y dices, ah, mira, están en tal, en tal, en tal. Pues esto es para abajo. Efectivamente. 9 decibelios también es muy dado a que ocurra eso. Sí, yo tengo de apelando, fíjate, uno que... De apelando. De apelando tengo uno pendiente, bueno, pendiente, ahí en la recámara... Uno que hablaba de cómo gestionaban ellos las descargas de series o de... Sí. Pues ese lo tengo ahí pendiente diciendo, pues otro, este es otro de esos que hay que lo tendré que hacer el día que abra Evernote y tiki tiki tiki para tomar mis notas de cómo lo haré, ¿no? Pero bueno, de ahí... Además, ese era interesante porque en Apelando, como son 5, sí, y no lo hacen todos igual, tienes ahí un amplio abanico de posibilidades, de yo lo hago así, yo lo hago así. Sí, a mí Apelando es uno de los podcasts de tecnología que más me gusta por eso, porque son 5 y cada uno tira su palo, para entendernos. Sí, sí. Y desde que entró el Android ahí en las venas en la sangre de Apelando, la cosa... Yo he participado en uno o en dos de Apelando con Jorge, no sé si han sido uno o dos. El primero que participé fue un pro... Yo era pro Android. Porque entonces era Android. Y luego ya me pasé a iPhone y... Ah, pues he estado en dos con ellos. Y es que me gusta mucho por eso, por sus distintas visiones que dan de esta temática de la que va el podcast, ¿no? Está muy interesante. De Android hay dos. Está Dani y Guillermo, creo que también era el otro que tiene Android. Sí, sí, sí. De hecho, a mí no sé si fue Dani o Guillermo el que compró el smartphone que ahora tiene mi mujer. Lo compró en Coruña. Ah, sí, muy bien. Un tema de por eBay y tal, y era un coruñés el que lo vendía. Fíjate, las cosas que lleva el Twitter y tal. Y él se prestó a ir donde el tipo que tenía el HTC Legend, que tiene la jefa, ver que todo estaba correctamente y, oye, yo me fié de él como si fuera yo el que, o sea, el que era Sí, yo el sí. que estaba allí con el tipo a... Que fíjate que fregado lo metí al hombre, o sea, si te pones en la responsabilidad, imagínate que luego sale aquello rana, ¿qué haces? Pues fíjate, que no Pero es que recuerdo. además entienden, ¿no? O sea. Sí, pero no recuerdo con cuál de los dos fue, ¿eh? Porque esto hace ya 2 años o 3 años. Fíjate las cosas que lleva el mundo este. Uf, de las cosas que, entre comillas, te fías, ¿no? Porque sabes que son gente que conoce el tema y sabes que son gente digamos, el criterio que va a seguir es como si fuera para él. Sí. Es así de sencillo. Aún hemos hablado, bueno, hemos soltado unos cuantos podcasts, pero bueno, es que, no sé, pues tú mismo. Bueno, pues no sé, Vamos si a empezar quieres. por los imprescindibles. ¿Quieres empezar por los imprescindibles, Vale. entre comillas, y que conforme que salen para mí y para adelante? Pues vale, mira, yo te voy leyendo y si quieres comentamos de ellos. Así, mira, de tecnología que estábamos, pues aparte de apelando, que es uno de los que prácticamente según sale lo escucho, y 9 decibelios, que también salió, escucho puro Mac, y charlas, por supuesto, el de Trek y 23, y estos igual ya no te suenan tanto, el mundo exterior. Sí, pero ahora me suena. El mundo exterior es del Éxito 04. Yo, si te digo la verdad, no sé quién es, o sea, Es es un de los que no. chaval de Barcelona, me parece. Bueno, no sé si lo ubico Barcelona, es correcto decirlo. Sí, he hablado con él alguna vez. Sí, pero bueno, son unos podcasts así muy comprimidos, muy de 10 o 15 minutos, se escuchan muy, muy bien. Hay otro, historias de Genius Bar particular, historias de un Genius Bar particular, creo que se llama el podcast. Este no tengo ni puta idea. ¿No te suena? Pues este ¿No? es muy divertido, este es en Spreaker. Está, o sea, lo puedes escuchar desde allí. Y son las. Este es un chaval que tiene un servicio particular de arreglo de productos de Apple, básicamente de iPhones, ¿no? Sí. Y entonces te cuenta anécdotas que le ocurren de gente que le lleva el teléfono para que se lo arreglen y bueno, pues no solo cuenta esas anécdotas, sino que da consejos, ¿no? O sea, de si se os rompe la pantalla, pues no sé qué. Y entonces está entretenido. Lo que pasa es que no se explaya mucho, ¿eh? O No, sea, no, no. Ajá. hace bastante tiempo que no quiero grabar, de tener como 4 o 5 episodios. Y bueno, el In Reply To también lo suelo escuchar según sale, el de Mael. Y bueno, esto es de tecnología. Si quieres, pasamos a otro No, sí, palo. pasamos porque esto los conocemos todos Todos, claro. los que estamos, sí. No, sí, la mayoría yo creo que son muy conocidos, pero bueno, de cultura, digamos en cultura, el podcast del búho, que Sí. leí en Twitter que pronto vuelve a grabar, o sea Sí, porque que. hay, aparte de las jornadas de Coruña, que son el 2 de febrero, creo, pues sé que se van a celebrar también las segundas de Zaragoza Podcast and Beers, algo así le llaman, a las que alguna vez me han invitado, porque yo realmente, aunque ahora resido en Navarra, pues realmente soy maño, ¿sabes? Sí. Y de hecho está Uchu por ahí por el medio metido y creo, leí en Twitter el otro día a Jorge del podcast del Búho, que decía que si queréis saber cuándo voy a volver a grabar, venid a las Podcast and Beers de Zaragoza, creo que se llama así. Te voy a buscar el nombre exactamente de cómo se llama el evento. Segundo Podcast and Beers de Zaragoza, que este se hace el sábado 26 de enero, o sea, este sábado. Y en la Tabernica del Pilar. Pues ya sabéis, todos los que estéis por allí, que además seguro que también es para oyentes, Sí, ¿o no? porque sí, es un encuentro de podcasters para tal. Sé que los de desde el Matadero van, sé que porque Hamitsu está por ahí metido, sé que, pues eso, Uchu, sé que la primera pues organizó y buscó el sitio el compañero mío, este. Y hay varios. Yo creo que Zaragoza sería un buen sitio para unas jornadas de podcasting. Hay mucho ahí. Pues a mí también me apetecería acercarme por allí, que no conozco Zaragoza, Sí. o sea que el 2014 podría ser una ocasión magnífica. Pero eso no, lo hemos dicho aquí, nada, sin más. Ha surgido un Eso. comentario. Venga, sigue, sigue. Pues eso, el podcast del búho, el podcast de X y Z, que es muy parecido. Sí, de hecho creo que surgió a raíz de escucharle, ¿cómo se llama? Retamero a Jorge. A Jorge. Uh-huh. El de Zafarrancho Podcast también lo suelo escuchar según los saca. Memoria Histérica, que a ver si vuelven a grabar, que están los pobres ahí, que no se sabe bien si siguen o si no. Y bueno, y la Biblioteca de Alejandría, que aunque son 10 horas, según sabe la Biblioteca de Alejandría, yo ya sé lo que voy a escuchar en eso, 10 horas o 12 o las que sean. Ostras, yo es que con la Biblioteca de Alejandría, ¿sabes qué me pasa? Que como... pues es que voy también a momentos, ¿no? Y, sí. Y un podcast de esa duración, no sé si hay veces que me lo, entre comillas, me echa para atrás el escucharlo por ese número de antes que te he dicho del 57, ¿sabes? Digo, ostras, hasta que yo me escuche 10 horas de podcast... Jo, pues... mira, a mí me ocurre lo contrario. Yo digo, ahí va, pero si es que ya solo me quedan 2 horas de podcast. En este plan, ¿eh? Sí, no, o sea, este me encanta, me encanta. Incluso me acuerdo que hubo... Yo los empecé a escuchar hacia atrás también. Y me quedan ya pocos, ¿eh? Bueno, aún me quedan. Debo ir como por el capítulo 15 o por ahí, una cosa así. No sé, tío. O sea, hacia atrás, fui yendo hacia atrás, ya te digo. Sí. Estos, me encanta. La Biblioteca de Alejandría es que son como muchos podcasts juntos en uno, ¿no? Sí, no, es correcto. Es un podcast acojonante. Pero es de eso. De hecho, ahora sacanlo, ¿cómo se llama? Están sacando los partidos, digamos, por temas. Y les llaman de una manera. No sé, ya yo te digo. Bueno, no sé, busca, o sea, el que esté interesado que se meta en la web de la Biblioteca de Alejandría, y aparte de los podcasts gordos, están sacando ahora eso, trocitos seleccionados de otros podcasts, pues eso, que duraran una hora o una cosa así. Ah, pues lo buscaré, en ese sentido lo buscaré, porque sí que es cierto que yo muchas veces, yo ahora no soy un troll, antes lo sacaba en dos formatos, en el formato dividido por episodios, entre comillas, y en el formato MP3 para que todo el dios que quiera escuchárselo, porque alguna vez que se acaba en solo... Al principio se acaba solo dividido en capítulos, ¿no? Entonces hay gente que se los descargaba y el reproductor no admitía el formato M4A, ¿vale? Yeah. Y me dijeron, no, oye, sácalo también. Y ya lo sacaba en los dos formatos. Entonces, si me dices que en la Biblioteca de Alejandría ocurre esto, pues lo voy a mirar, lo voy a indagar para quizás... suplir esa necesidad, ¿sabes? Ir al trocito que quizás me guste. No sé si tendré oportunidad de hacer eso en el sentido de que lo hagan así, pero si no, lo miraré. Me lo apunto como nota. Uh-huh. Y bueno, a ver, más que escucho así inmediatamente, tengo aquí un apuntado, Cielo Nuclear, no sé si lo conoces. ¿No? Bueno, puede, dime. Este lo escucho inmediatamente porque lo saca, o sea, saca tan pocos... Que casi cuando, pues eso, cuando saca uno, dice, hombre, uno de nuevo de Cielo Nuclear, pum, y lo escucha. Y es así un poco chunguillo, en el sentido de que la temática del podcast son acontecimientos, cosas o movidas que podrían ocurrir para que cesase la vida humana en la Tierra, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, tiene episodios dedicados a... Por ejemplo, dedicó una a Chernobyl, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría si hubiese un ataque nuclear tal? Entonces, eso, formas, digamos, en que el ser humano se extinguiría de la Tierra, pues por temas que podrían ocurrir, ¿no? Ah, pues, mira, pues es muy interesante. Y además le lo pone así, son episodios que están narrados así de una forma un tanto casi novelesca, diría, ¿no? Un poco tétrica, un poco tal. Entonces te metes en ese ambiente... Y aunque digamos son científicos, es decir, no es no va de magufadas ni de... O sea, no son pajas mentales. No, o sea, además se ve, vamos, entiendo que el hombre este se... Es que no me acuerdo cómo se llama el podcaster. Creo que el podcaster participa también en algún otro... Bueno, no es igual. Cielo Nuclear, buscarlo sí, por estoy, eso. Sí, estoy en la web, es cielo-nuclear-blogspot.com. Y el quién soy, ahora mismo estaremos, quién soy, ahora mismo estamos en tareas de creación, mal. Contacto, ahora lo mismo, En la página principal, pues el último episodio fue del 25 de octubre del 2012 y habla de sin hijos, pues la infertilidad entre las mujeres. Claro, eso sería algo así como, claro, ¿qué ocurriría, no? Si... Sí. Ya no me acuerdo cuál. De ah, ese, caramba. Este lo hace. Si el hombre se hiciera histérico o algo así. O... R. Cadrano. R. Cadrano, efectivamente. Sí. Yo dudaba si entre cielo nuclear o pánico nuclear. Dudaba pánico ahí. En el núcleo. No, pánico nuclear, por eso mezclaba. Era este al que yo me refería. Sí, lo he escuchado alguna vez y está bien. Tiene su puntillo, tiene su... Sí, porque además no son muy largos, son deben ser 20 minutos o por ahí también. Sí, el que estoy viendo sobre los dura 24 minutos. Pero sí. Le daremos... Mira, lo retomaré. He escuchado alguno, ¿eh? He escuchado alguno, pero eso, me parecía una temática tan así, decía, ostras, espera un momento, tú. Uy, quedaba un poco de... Sí, es apocalíptico ahí. Incluye músicas también así, digamos, que le van al tema, así un poco oscuras, ¿no? Y de, uy, ¿qué ocurrirá? Sí. Entonces, sí. Pues ya te digo, ese, según sale tal. Y otro en ese plan, que salen poquísimos, y entonces, según salen los escucho, es el de Torpes para todo, que también has hablado ya unas cuantas veces de él. Sí, me encanta Torpes. A quien no soy un troll. Sacaron uno hace no demasiado. No sé si lo escuchaste. No, lo tengo en pendientes. Ah, pues... Lo tengo en pendientes. Además de Torpes, sé que... Ay, ahora no me acuerdo cuál es la que lo hace... Que ha hecho una historia en Barcelona, no sé si en Apple Store, un vídeo, o sea, unas ponencias para hacer algo de Apple, no sé. Lo digo de idea suelta que dije, anda caramba esta. No me acuerdo cuál de las dos es, ¿eh? No sé, no me suena eso. Bueno, otros también que escucho así, porque la actualidad bandas pues son precisamente los de actualidad, ¿no? Tanto el Dame la Voz, sí, como Cuotidianos. Efectivamente. Los escucho muy prontito, o sea, desde luego justo antes del siguiente. A lo mejor puedo esperar al viernes o así a escucharlo, pero vamos, o sea, esos son de los que procuro, según salen, eso, estar al día. A mí me encanta de Cuotidianos esa mezcla de ironía, ¿sabes? Sí. Ironía, que pasa que lo dicen así, además, como, y siempre lo he dicho que para mí... Gema tiene una voz súper dulce y parece que te está... Pero dices, ostras, realmente nos están diciendo realmente lo que pasa. Y... No, yo es que... Yo lo tengo pensado con Cuotidianos. Si no tuviera, por ejemplo, ese tono de voz, Gema y tal, y fuesen tal, sería un podcast deprimente, pero es que a más no poder, porque es que, claro, la situación... es tan la semana triste, ¿no? Que llama de Manolo, pues... Menos mal que luego lo suavizan un poco, pero realmente si no lo tratas en las noticias así como las tratan, pues la verdad sería un podcast de pensárselo, porque... Sí, y de ¿cómo se dice? Y de enfadarse con los políticos, porque es que, bueno, también va de eso a veces, ¿no? Sí, no, efectivamente. No, ahora cómo tienen el morro de hacer esto cuando ellos mismos, en fin. Ahora nos podríamos, sí, si entramos en ese tema ahora nos podríamos cabrear muchísimo con cierta gentuza que tenemos por aquí arriba, ¿no? En fin. Pero sí, efectivamente, Cuotidianos para mí es uno de los puntales de ahora mismo también, ¿eh? Me lo paso genial escuchándoles. Y eso, es por lo que te digo, esa mezcla de ironía, de inocencia entre uno así, pues pita, y hacen como, entre comillas, ¿eh? Un medio chiste, pues mira, encima este, ¡ja! ¡Plas! Y dices, ¡ostras! Sí, no, este es enfadado, es el final de los podcasts. No sé, siempre están, se quedan, ¿no? Cuando ya han dejado de grabar y siguen, sí, pues sí, eso. Sí. Las tomas falsas y las cosas estas, sí. El tono es eso, agradable, ¿no? Y bueno, Dame la Voz, pues va en otro plan, pero también lo escucha, sí, así. Un plan bastante, o sea, más crítico, más reflexivo, si quieres, y más sí. De... Más poniendo las cosas encima, poniendo las cosas encima de la mesa y mira, plas, sí. Lo escucho desde también. La perspectiva que tienen además desde allí, que es interesante. Sí, su visión es muy interesante y imagino que lo escucharás en castellano. Sí. Vale. A ver si me animo alguna vez a escucharlos en catalán, pero... Me da que se iban a ser bajarlos para luego no escucharlos. Ya, porque, lo que, teniendo tantos, pues. Yo tengo entendido que antaño sí que eran el mismo episodio, ¿no? Lo que pasa es que en los dos idiomas. O sea, decían lo mismo, ¿no? No, no, ahora tratan cosas distintas. Ahora son cosas distintas, vale. Yo sé que antaño, pues creo, que igual estoy totalmente confundido entonces. Eran lo mismo. Puede ser, ¿eh? No sé, yo no... Ya te digo, en catalán nunca los llegué a escuchar. Yo en catalán nunca los he escuchado, pues porque no me voy a enterar de nada, o no lo voy a pillar así a la primera, ¿no? Pero bueno, sí. Uh-huh. Es uno también de los que... para cabrearse, a veces. Sí, no, es... Y bueno, Trending Podcast, sí. Este ya... Lo nombro ya porque también es el otro que escucho de actualidad, pero este ya... Es que además este es especial. Lo que suelo hacer con Trending Podcast es escucharlos en plan lista de reproducción, ¿sabes? Sí, yo los tengo en una lista, ¿eh? Entonces eso, cuando en vez de escucharlo como si fuera un podcast largo, pero eso, uno tras otro, ¿no? Todos seguidos, sí. Uh-huh. Y bueno, a ver, más... Ay, sí, alguno tengo más de estos inmediatos de según tal. Uno que se llama Aeropodcast. ¿No te suena esto? No. Bueno, pues hasta hace no mucho... Había bastantes. Había como dos o tres podcasts de temática aerotrastornada, como digo yo, ¿no? Entonces, si te gustan los aviones, si te gusta este mundillo... Ajá. Sí, estaba Historias de la Aviación, famoso. Yo escuchaba Historias de la Aviación. Hace mucho que no graba. Uh-huh. Estaba Remove Before Flight, que quizá para mí era el mejor de todos. También hacen ya pues bastante. Y queda Aeropodcast, que también es muy bueno. Pero bueno, este está centrado en lo que es la aviación comercial. Entonces, pues te da muchas noticias de, pues de problemas que hay en las compañías, de que si tal aeropuerto va a recibir vuelos de no sé dónde. En general, si te gustan los aviones, aunque sea esté centrado sobre todo eso en aviación comercial, es decir, pues no trate otros temas como podían tratar los otros, yo recomiendo escucharlo porque... Porque es que es el único, además. A ver si alguien se anima, algún aerotrastor se anima a grabar podcast de esta temática. Yo escuchaba, ya te digo, Historias de la Aviación en su momento y me parecía, pues eso, bastante instructivo y además, pues te permitía tocar un tema que no está muy difundido, ¿no? Que me parece siempre muy interesante. O sea, el otro día No Soy un Troll nos escribió un chaval diciendo que a ver si que se quería animar a hacer un podcast de tecnología corto, no sé qué, tal. O sea, más o menos lo que oyen, y lo comenté en el episodio, lo que oyen en Spreaker, hay cienes. Sí. Y le aconsejé, pues mira, lánzate y tal, y se ha lanzado. Y lo ha hecho y ya incluso me he escuchado alguno. Entonces, de estos de difundir, pues eso, que temáticas muy concretas como este de Aeropodcast o, por ejemplo, el de Radio Foto Libre de mi amigo Taz Foto o de tal, uh-huh. que son cosas muy concretas y que no hay mucha difusión en el podcasting, pues me parece, para nosotros que, digamos, radio escuchamos poca y televisión vemos cero, yo por lo menos. Efectivamente. Sí, pues sí. Como forma de variar, porque no todo es tecnología en esta vida, aunque es muy interesante, pues a la hora de culturizarse, pues el tema de historia, pues mira, ya lo tienes, lo que decimos con el podcast de Búho y el XYZ. Para temas de... Y el de memoria histérica que has nombrado. Para temas de tecnología, toda la racha que hemos dicho. Para el tema de cultura, pues eso, el aeropodcast. Luego podemos entrar en temas de cine, series, etc. Sí, que sí. También hay miles. Bueno, miles. Digamos, sí, pero es que además... Centrando, a mí es que me interesa, ¿eh? Venga, animaos a grabar temas de aerotrastornados. Aeropodcast está muy bien, pero es que además tampoco tienen una periodicidad muy continua. Son muy vagonetas, vamos a decirlo así, ¿no? Vagonetas. Espera un momento. A veces pasan dos meses largos, incluso tres, sin podcast y, jolín, que son los únicos de este tema, ¿no? Ya, entonces, el día que te pongas tú las pilas ya hablaremos de vagonetas de nuevo. No, ya, sí. lo imagino perfectamente. Además, cuando son podcasts de grabarse entre varios y... Sí, es complicado. Es lo entiendo. Pero eso, o sea, que solo hay uno, a día de hoy solo hay uno de tema aerotrastornado, así que venga. Venga. Qué bueno. Más así que me escucho según salen. La órbita de Endor. Este lo descubrí no hace demasiado. Cuando me acuerdo, este lo descubrí porque Emilcar anunció que deberíamos todos escuchar un podcast sobre un especial de la Guerra de las Galaxias. Fue escucharme ese y hacerme ya, pero vamos, incondicional de la órbita de Endor. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí. Además es que lo hicieron, primero hicieron los separados. Sí. Y luego hicieron el conjunto. ¿Qué? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Sí. Entonces no, bueno. Ya es flipante ese... Pero es que ya no son solo de la Guerra de las Galaxias. Ya, ya, ya, o sea, ya, ya. Vamos, me lo divertidimos. Son también de los que es muy raro que se me junten dos episodios de estos. Y en ese plan también Game Over. No sé si lo conoces. Bueno, sí, lo conozco. En ese plan no, pero bueno. Game Over va de videojuegos. Sí. Y ya no te creas que es que, vamos, realmente... Lo que es jugar, tengo varios juegos en el iPhone, pero es que prácticamente lo único que juego es el de hacer sudokus, con eso te lo digo todo. O sea, juego poquísimo, pero no sé, es tan divertido el programa y bueno, es una forma de estar al tanto de un campo en el que si bien ahora pues ya no le pego, pero le pegué en su día. Sí. Y también me sirve para poder mantener conversaciones de tú a tú con mi sobrino. Soy el único de mi familia que, digamos, ¿entiendes? Sí, sí, sí, perfectamente. Nos ponemos a hablar los dos y el resto miran, ¿no? Cuando nos ponemos así. O muchas veces estamos hablando él y el resto están con otra conversación. Entonces, pues mira, me viene muy bien por sí, ese sí, lado. Sí, y aparte sí, que es muy divertido. Simplemente, aunque no te gusten los videojuegos, vamos, ya, la forma que tienen de hacerlo, el... Está, vamos, a mí me divierte. Sí, lo sí, recomiendo. Y otro también de los imprescindibles, Desconéctate. Ya también habéis hablado sí, unas cuantas veces. Y Desde Boxes. Desde Boxes, si te gusta la Fórmula 1, para mí es también un imprescindible, ¿no? Y luego, aparte, el equipo de Desde Boxes es muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Son unos cracks. Muchos también son los mismos que los de Apelando. Sí, o sea, coinciden bastante. Coinciden unos cuantos. Uh-huh. Y bueno, Concho y es que además son de mi tierra, o sea, qué menos, ¿no? Conche. No, no, pero aparte de eso, yo de hecho ayer les decía por Twitter que a ver si grababan un Entre Boxes. Un Entre Boxes ya. Porque sí, sí, ya te vi. Estaba siendo hora, ¿no? Sí, de sí, que ya va, en marzo empieza de nuevo, o sea que ya va siendo hora. Bueno, y por último, de los de este tipo, de los de escucha inmediata, el de Achocados. Sí. También, bueno, yo creo que ya habéis hablado tanto de él que no sé qué más añadir, ¿no? Vamos, el que no escuche Achocados no sabe lo que se está perdiendo. Efectivamente. Tal cual. O sea, ahí lo resumo todo. Ah, bueno, me queda uno también de los que escucho inmediatamente. El Camino a las J-Pod, que menos, ¿no? Sí. Yo es que, pues si te confieso que no he escuchado ninguno de Camino a las J-Pod. Bueno, pero tú no estás en el ajo. O sea, yo sí, yo tal. Y bueno, luego ya si quieres entrar, no sé cuánto llevamos. Me da igual. 40 minutos. Sí. Vamos otra vez por la siguiente columna, tal. O sea, vamos a ver, toda esta tralla que me has dicho es conforme que sale lo escuchas. Sí. ¿Cuánto tiempo de Pero vamos a ver, es que. Bueno, el tema es que no todos salen todos los días. Entonces... Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto escuchas cuánto, entre comillas, tiempo escuchas al día podcast? Escucho mucho tiempo. Paso mucho. Buena parte del día la paso solo. Sí. Entonces, siempre estoy. O sea, casi siempre estoy escuchando podcast. Uh-huh. Quitando que lo que esté haciendo exija una concentración. Máxima. Muy centrado, sí, claro. Si, digamos, estás haciendo cosas, como digo yo, que puedes ir haciendo con el piloto automático, estoy escuchando podcast. De hecho, a veces cuando... Porque yo trabajo en casa. Cuando llega Eva, cuando llega mi novia a casa y me ve con los cascos puestos, y a veces frunce. No sé. Porque, claro, cortar muchas veces lo que estás escuchando justo en ese momento, pues no mola. Entonces así que le haces caso, que no le haces caso, porque... Y entonces, bueno, pues eso, o sea, me ocurre eso. Escucho mucho. Y luego, cada vez que salgo a andar, que bueno, últimamente estoy saliendo muy poco porque está haciendo un tiempo horripilante aquí. Uh-huh. Digamos que no para de llover, en fin. Pero bueno, cada vez que salgo a andar, me gusta andar distancias un poco largas, entonces pues ahí también aprovechas. Y cada vez que me desplazo donde sea, ya sea en coche, ya sea en autobús... ya sea andando, pues voy escuchando podcast y la verdad es que no me canso de escucharlos, o sea que... No, yo tampoco. Era más que nada por eso, porque decimos, acaba, o sea, hemos nombrado un montón, ¿no? Y me dices, no, estos son los impre- vamos a decir, entre comillas, imprescindibles o los que los prioritarios en la cola, ¿no? Sí, sí, o sea, los que según salen, tacatás, se escuchan. Venga, seguimos. Venga, o sea, los que ya no tengo tanta prisa, ¿no? Pues uh-huh. De tecnología, el de Apple 5x1. Sí. Droidcast, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Efectivamente. Está muy bien conocer qué se cuece por un sistema operativo que no utilizas, pero vamos, a mí al menos me interesa. No, hombre, y Joaquín García es un fiera, sí. También, es decir, una persona de la que también se puede aprender mucho a la hora de podcastinar, entre comillas. Sí. Ay, Dios mío, el otro día que contaba lo que la desgracia que tuvo con el Nexus 4, Dios mío. Yo decía, bueno, me pasa a mí, en fin. Además es que siendo que ha sido, justo lo hablaba ayer yo con esto mismo, con Tadfoto. Ahora nos vamos a ir un poquito del tema, que con la estrategia, entre comillas, comercial tan extraña o el movimiento tan extraño que muchos opinamos que ha hecho Google, porque si Android pretende ser la gran alternativa, sacas tu producto estrella, que todos sabemos que si en caso de comprarte un Android lo mejor es irte al de la casa, entre comillas, al de Google, por el tema de asegurarte actualizaciones y tal, y haces, pues qué habían dicho, no sé si eran 300.000, 370.000 unidades o una cosa así, dices, pues ¿cuáles son tus perspectivas de ser la alternativa seria? Desde luego es un ridículo gordo. O sea, ya, mira, a mí, yo que ya digo, o sea, soy usuario de Apple, tengo que comprar un Android para, o sea, mi hermano me encargó en casa, cada vez que alguien quiere algo, pues me toca a mí, ¿no? Y entonces mi hermano quiere un Android y yo le dije, pues mira, está el Nexus 4, que está muy bien, de precio, patatín, patatán, yo sería el que me compraría, yo me compraría un Nexus seguro, por lo que decías de las actualizaciones. John, es que cada semana me llama, ¿qué? ¿Sale a la venta o no sale a la venta? Pues a mediados de febrero, son lo último que he leído, que va a volver a ver existencias. Pues a ver, porque es que el hombre está desesperado. Uh-huh. Y yo le digo, hombre, yo si quieres te pillo otro, pero es que ya es que estoy viendo que en el momento en que lo pille va a ser cuando vuelva a estar a la venta el Nexus 4. Y sí, pues yo tengo entendido, bueno, no sé qué hacer. No sé cuándo realmente, lo que puede ocurrir, pasó con el Nexus One, que la primera tirada de Nexus One tenía unas características y la segunda tirada tenía otras. Entonces, en cuanto a pantalla, entonces, pues la primera era AMOLED, me parece, o algo así, la segunda era Super LED, o no sé cuál era el rollo, y seguramente Joaquín García de Droidcast nos podrá corregir. Y la sensibilidad en pantalla a la hora de teclear y tal, pues no era la misma la de la primera tirada que la de la segunda. Algo había, no sé. Entonces, a mí me da un poquito de miedo eso, porque LG, pues, no es precisamente. Tampoco entiendo para qué Google compra Motorola y no saca. Y no lo aprovecha para sacar sus terminales. Pero bueno, ese es un tema que no se también decían que era por un tema de patentes. Sí, sí, también. Pero digamos que esto daría para otro podcast, ya tecnológico total. Sí, efectivamente, total, ¿eh? Nos salimos de... Nos hemos salido del tema. Pero sí, es una reflexión un poco grande, es decir, o sea, un poco interesante en el sentido de cómo, si tú pretendes ser la alternativa, que efectivamente la eres, coño, sacas y defraudas tanto a todos tus posibles seguidores, ¿no? Sí, compradores, porque yo es lo que le digo. Mira, un Android yo de ti me compraba el más barato que hubiese. Sí, o un Huawei, Nexus. O un Huawei o un Nexus. Es que es eso. Claro. Y entonces, pues, no sé. Y digo Huawei porque son de los que tú dices, o ZTE porque son de los que tú dices, de un precio asequible. O uno para ver qué realmente es lo que te gusta y entonces ya apuntaremos alto. O ya vete al pata negra, ¿no? Claro. Sí. Y el tema es que, bueno, que también preguntarme de Android, pues tampoco es la persona más indicada, pero bueno. Porque ya digo, yo lo que sé de Android lo sé por lo que cuentan en Droidcast y lo que escucho y las peleas que se traen apelando. Bueno, y por más, por Intersect también, por ejemplo. Sí. Que es otro de los que escucho, no según salen, pero vamos, que los escucho seguro. Es de los que no borro episodios, ¿no? No sé si conoces Intersect. Me encanta Intersect. Para mí Emmanuel es un crack, uh-huh. Que también está desde Boxes. Sí. Ya cuando, pues eso, la pareja Emma y de Retronk, pues ya son. Para mí, de lo mejor, de lo mejorcito, ahora, tecnología, ¿eh? Y luego de vez en cuando se pone con ellos, que es Betox86, creo que es en Twitter. Eso, efectivamente. Es que es el que menos tengo controlado de los tres. Sí, porque. Y oye, que estos son los que antaño hacían Apple Live. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, así también de temática tecnológica, el amuleto de Gendor, este ¿sí? es curioso. Este me encanta. Pero reconozco que la mitad de las veces no sé de lo que están hablando. Mira, yo ayer me pasa lo mismo. Yo el amuleto de Gendor lo comencé a escuchar, pero hace la tira de años, ¿eh? La tira, o sea, hace muchísimos años. Y luego le puse pausa, dejé de escucharos un tiempo por lo que comentas ahora, y ayer o antes de ayer puse en Twitter: hay veces que escucho el amuleto de Gendor y me apetece ponerme delante de la pantalla a aprender cosas o investigar realmente en algunas veces, porque hay veces que bajan a un nivel tan extremo de detalle que dices, ostras, pero realmente se lo ocurren y lo hacen muy bien y muy entretenido. Para mí el amuleto de Gendor en alguna ocasión es como lo que hayas dicho tú de Game Over. Sí. Que igual no es... digamos, sí, que aunque no te interese, lo escuchas porque estás escuchando algo que te estás pasando un buen rato. Sí, para mí son muy buenos, ¿eh? Aunque no entienda, o sea, porque eso, yo hay veces que no entiendo nada, ¿eh? O sea, cuando se ponen en plan programación espesito, pues sí, pero es igual, sí, sí. Me los escucho. Este lo hacen Carlos Fenollosa y... Y Fanático, es que no me es el... Fanático, que está también en Game Over. Nacio Las Heras. Ignacio Las Heras, que está en el amuleto de Gendor, aparece en Game Over y también aparece en Dame la Voz. Sí, efectivamente. Lo mismo que Carlos Fenollosa también está en... Efectivamente. Y más, bueno, el telar del Geek también te sonará, supongo. Sí, sí, sí. Los gordos. Infosicados me encanta también. Sí. El de Serantes. Sí. Vidas en Red. Sí, de Converso. Efectivamente. Divagaciones tecnológicas también es de los... De Primum CM. Sí, sí, este yo creo que es de los... quizá de los Spreaker, o sea, de los podcasts que nacieron en Spreaker, de los que más categoría están dando... Bueno, no me gusta decir eso, porque para mí Spreaker es simplemente una plataforma de publicación. Las guerras que se traen entre unos y otros me parecen... Absurdas. Ridículas. O sea, absurdas. Es... No pues, sé. Pues tuve la suerte de echarme un café con Premium, con José Ángel Gallardo, que es Premium CM. Tuve la suerte de echar porque creo que su mujer es de Pamplona. Aunque viven en Málaga, su mujer es de Pamplona o tiene familia en Pamplona y vinieron para acá. Y fue también... Es un tipo muy majo, ¿eh? Es con el que se puede hablar. Nos vamos a conocer... Bueno, lo vamos a ver de nuevo en Madrid porque creo que tiene una jornada sobre algo de WordPress, ¿no? Sí, da una de las... Una jornada. Es uno de los ponentes. Seguridad en WordPress, efectivamente. Y es crack, ¿eh? En el tema este informático y tal también. Y es uno de los que también cuando empezaba me anduvo preguntando acerca de micros y temas de hostings y temas de mil cosas. Y ahí somos varios los que te hemos dado la lata. No. Bueno, y la que di yo también cuando comienzas en esto, sí. Sí, sí, sí. Pero no, para mí también Divagaciones Tecnológicas es un Spreaker a escuchar. Y mira, otro que también se puede escuchar a través de Spreaker y que casi seguro que conoce poca gente, que es 13 Manzanas. ¿Te suena? Ni idea. Pues 13 Manzanas es el Spreaker también de un compañero. Yo lo conocí precisamente porque lo hace un compañero de los que están en la organización de las JPod 13. 13 Bicis en Twitter. Y es muy... Me encanta porque resulta que el hombre se compró hace poco un MacBook, ¿no? Sí. Y entonces son las experiencias que tiene alguien que ha estado... que nunca ha usado Mac, en el caso de 13 Bicis, pues sobre todo Windows, pero también tiene experiencia en Linux, ¿no? Sí. ¿Cómo se enfrenta al nuevo sistema operativo, ¿no? A OS X. Y hay episodios con los que me sentí identificado, pero bien, ¿no? O sea, las meteduras de patas que todos tenemos por venir de Windows, ¿no? Sí. O sea, las peripecias que tuvo para instalar una aplicación, o sea, es que es para escucharse el episodio ese, por ejemplo, ¿no? Y como eso, pues más cosas, ¿no? Sí, y sí. A mí en esta ocasión... Ay, perdona, sí, continúa. Para los que empiezan en Mac, pues les puede venir bien, pues por ver que no son los únicos que tienen determinados problemillas. Y para los que son maqueros de toda la vida, pues seguro que también les hace gracia, ¿no? Pues ver cuál es la visión de alguien que de Windows se pasa a Mac. Por ejemplo, en el último episodio que sacó, no le encontraba sentido a lo de tener varios escritorios y cosas así. Bueno, pues, sí, que es una cosa que al principio yo, has visto. Yo sigo siendo switcher, pero vamos, yo es algo, por ejemplo, que sí que le veo utilidad y bueno. Sí. Pues eso, 13 manzanas, episodios también, pues eso, al ser en Spreaker suelen ser cortitos, uh-huh. Máximo 20 minutos. Y el último de este palo, que también me parece magnífico, un magnífico podcast, es Tecno. Tecno es bestia. Es Sebas. Tecno es Sebas, y con eso ya hemos dicho mucho, y ya me has oído comentar mucho al respecto de este amigo. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, Sebas, sabes que le pedí el favor de para No Soy Un Troll cuando hicimos el cambio, vino Adrián y tal, y me dijo... Sí, los... Uh-huh. Y es el que se curró lo que es todo el diseño y tal, y los avatars que tenemos por ahí y las cosas. Sí, sí, sí. Y además es bien chulo, ¿eh? el avatar que tenéis de No Soy Un Troll. Conste que a mí me gusta más no el avatar de Twitter, sino cuando se ve el macaco entero. El bicharraco entero es chulo. Me gusta más aún que el... Y si vieras, y ahora lo voy a decir aquí en primicia, las pegatinas que tengo yo aquí ya lo flipas. Ah, pues yo quiero una, ¿eh? Eso, ahí estamos el amigo Adrián y yo. Que quizás hasta ya veremos igual alguna camiseta. Bueno, no sé, ya sé, es una cosa que está ahí. Pero sí, sí, resulta que a raíz de esto, pues Adrián, un día me dice, oye, Pello, por un rollo que tuvimos, mándame tu dirección para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me llega un sobre con pegatinas, y que se las había currado con no sé quién de donde su curro, ¿no? Y digo, me cago en tu leche, tío. Pero bueno, bien, bien, muy bien. Pues tengo alguna y tenemos que mejorarlo y tal, y a ver si para el JPod llevamos o... No sé, ya veremos a ver. O igual al que venga de aquí de invitado le enviamos una o tal. Si ocurre esto último, tú eres el primero de la lista. Eso, apuntado, ¿eh? Sí, y además queda grabado y lo va a escuchar todo Chris, que escucha esto. Ay, ay. Muy bien. Bueno, seguimos. Sí, dale. Yo cuando tú me digas para, cuando veas que esto ya está quedando muy largo, pues paramos. Vale, yo no miro el reloj, tengo minimizado el Skype. Bueno, pues mira, a ver, cambiando de palo, de cultura, como le tengo aquí puesto, sí. La biblioteca de Trantor, creo que tampoco necesita presentación. No necesita presentación alguna, efectivamente. Es magnífica, o sea, si últimamente casi el único cine que veo es influido directamente por... Lo dices todo. Por la órbita de Endor. Lo único que leo últimamente también casi es influido por la biblioteca de Trantor, o casi. Y bueno, pues yo creo que también es otro de los imprescindibles, la biblioteca de Trantor. Sí, ¿no? Maugan Félix se le ocurre un huevo, tío. Histocast. ¿Sí? Es de historia. Está muy bien y bueno, eso, no sé si lo has escuchado alguna vez. Alguna vez, creo que me puse los deberes alguna vez con Adriana acerca de escucharle, o no sé si estaba entre Histocast, creo que nos pusimos las pilas, o sea, la tarea con Histocast, Memoria Histérica, y no recuerdo cuál era el otro, y... Zafarrancho, pero al final pues me quedé con el podcast del Guapín, que ahora es el podcast que no sé qué, y me quedé con X y Z, y me quedé con el búho. Por pues no tener una... Lo que tiene así un poco de diferente con respecto a otros es que, digamos que los miembros del podcast no son fijos. Hay un chico que, perdonad que no me sepa los nombres, pero es que soy fatal para eso. Digamos que el que lo presenta está siempre, y luego los invitados van variando en función del tema que traten. Pues es muy interesante, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y se monta una tertulia pues entre todos y es lo típico. O sea, es lo maravilloso que tiene el podcasting muchas veces, ¿no? Que digamos, el que habla de las cosas habla porque la siente, le gusta, sabe y entonces pues transmiten, ¿no? Ese placer que se siente por estos estudios, por profundizar en las cosas. No sé si te ocurra a ti. Sí, Sí. Y encima es hobby, ¿eh? Sí, efectivamente, claro. O sea, probablemente si fuese por dinero, se habla tanto de profesionalizar el podcasting. El día que se profesionalice, cambiará, ¿eh? Cambiará radicalmente, me da la sensación. Pero bueno. Eso da también para una Sí, sentada, es para otro programa. pero para una sentada con cervezas y sin micros. Sí. Venga, de ciencia, bueno, La Guardilla tampoco necesita presentación, yo creo que es magnífico podcast. Sí, Y efectivamente. A mí me pasa con La Guardilla, y se lo he dicho alguna vez a algún guardillero, que hay veces, como a ti con el del amuleto de Yendor, sí. que hay veces que dices, ostras, ¿qué ha dicho, tío? ¡Buf! Y tengo que rebobinar y volver y tal. Pero bueno, bien, bien, muy bien, muy bien. Como difusión. Y sé que ahora Quique anda en algún rollo, lo he escuchado, lo he leído en Twitter recientemente con una radio y hace cosas en la calle, difundiendo la ciencia. No sé, y algún movimiento hay, ¿eh? En La Guardilla también al respecto de por algo que ha puesto Quique en Twitter, pero tampoco, por no soltar Hombre, ideas. el último que me bajé, que debió de ser ayer de ellos, es un especial en el. Es un La Guardería extendido. No, aún no lo escuché, ¿eh? Es, por lo que leí, es las preguntas de los niños de una clase de un colegio o algo así. Y entonces, pues, respondidas una detrás de otra. O sea, desde luego, si eso no es esforzarse por acercar la ciencia a los niños, en fin. Efectivamente. Y aparte, a mí lo que me gusta de La Guardilla es que aunque me puede ocurrir lo que en algún episodio, lo que comentas, de tener que darle marcha atrás y que ha dicho y no sé, y rebobinar, creo que tienen un equilibrio muy bueno en expresar las cosas de forma científica, o sea, de forma como debe ser, Sí. pero con un lenguaje empleado y una forma de expresarlo también, porque claro, tienen la guasa típica de los sevillanos, ¿no? Sí. Y además hay un buen equilibrio ahí de personalidades entre los cuatro, ¿no? Que son. Pero eso, o sea, que el lenguaje que utilizan es muy asequible y tampoco necesitas entender absolutamente todo, ¿no? Sino muchas No, veces. no, ahí está el tema, que tampoco, si lo que pretendes es entender todo. No puedes. No, no puedes, o sea, y eso está claro. Pero como difusión y para saber de qué, pues lo que hablábamos antes, decir, oye, que, ay, espera, que lo que decíamos antes con el ejemplo de charlas, esto se habló, pues quizás en algún momento dado, en alguna circunstancia, se dé que digas, ostras, esto en La Guardilla una vez, plas, y te vas a La Guardilla, buscas y te bajas el que sea. Sí, está claro. Mira, otro también tecnológico en este plan es el universo en un gin tonic de pepino. No sé si lo has escuchado alguna Lo he vez. escuchado alguna vez. Pues bueno, este también es de los que me gustan mucho. Son un par de podcasters que tratan noticias de actualidad, digamos, Sí. y luego tratan un tema, pero bueno, no se prodigan demasiado. Y luego otros dos que escucho, pero que realmente me los confundo incluso, son Pensando Críticamente y el podcast de Scientia Futura, que saca muy poquitos episodios. El de Scientia Futura suelen ser cortitos, ahora que me acuerdo. Este es el que dice, este es un podcast ateo, no sé qué, no sé cuánto. Empieza de una forma muy divertida el podcast, ¿no? De estos dos que Y me has bueno. dicho, yo ni idea. Pues es darles una escucha, yo lo recomiendo. Pensando Críticamente y. Pensando Críticamente. Ya me acuerdo. Es que publican tan poco que hay que hacer memoria. O sea, sé que están ahí, sé que no borro episodios. Pensando Críticamente muchas veces hacen entrevistas a alguien, tratan un tema específico Sí. y pues eso. Hablan sobre él. Normalmente eso, trayendo un invitado. O sea, por ejemplo, me acuerdo uno muy interesante sobre la agricultura ecológica Sí. y la mentira que nos quieren transmitir, ¿no? O sea, con este rollo de la. O sea, hablan exactamente de lo que es la arquitectura ecológica o de lo que es la arquitectura. Agricultura. Eso, perdón, la agricultura ecológica, la agricultura natural, o sea, y bueno, pues. viene bien un poco para desmontar ciertas creencias, ¿no? Que a veces vamos al supermercado y encima de pagar más por determinados productos, para nada, en principio, tienen que ser mejores, ¿no? que el resto. Uh-huh. Y bueno, más. A ver, de esta columna ya me paso al apartado varios que tengo, ¿no? Que es el de tú no has tenido infancia, que este también, no sé si lo has escuchado alguna vez. ¿Alguna vez? Es larguito también. Sí. Pero para los que tenemos una edad, que tú y yo somos prácticamente la misma... Por ahí. De la misma quinta. Bueno, estos incluso, si me apuras, somos joven, o sea, somos viejunos para estos dos, ¿eh? Sí. O sea, cuando hablan de cosas que a mí ya me pillaron casi de mayor, a veces. Pero bueno, hay otro buenísimo, mecánica para dummies. ¿Lo conoces? No. Yo este lo descubrí porque lo recomendaba Gemma Surimael, precisamente. Sí. Y es en Spreaker también, muy cortito, y va de coches. En plan, cómo cambiar la batería o movidas así. ¿Qué hacer en el caso de que tengas un accidente? Coches ecológicos, lo que son, lo que no. O sea, los coches eléctricos, vaya. Sí. Y entonces, pues, muy interesantes. Te los escuchas en una patada y bueno... Pues ahí está. Uh-huh. Ah, bueno. Y la Taberna Galáctica. De este no borro episodios, ¿eh? De este no borras. No. O sea, quiero decir, la Taberna Galáctica no es de según lo saca, lo escucho, pero lo vamos. Guardas ahí. Yo pienso también que es un gran podcaster el amigo Felipe. Y bueno. Pues ya, si quieres, pasamos a los que ya ahí están, pero digamos que no los escucho conforme tanto, vienen. Tanto, uh-huh. Tanto. Y aquí están... ¡Ay, espera! Me olvidé antes. De los imprescindibles, tío. De los que según salen, lo bajo. Uno de series de televisión. Pero lo bueno del tema es que no es que lo escuche porque me interese demasiado el tema, sino porque me encanta los podcasters que son, ¿no? Es que no me acuerdo los nombres. Él es Pera no sé qué... Y ella, no me acuerdo. Y el podcast se llama Yo disparé a JR. Yo disparé a JR. Uh-huh. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí, lo he escuchado alguna vez. Pues ya te digo, a mí es que me encanta el dúo que hacen, ¿no? Y la... A ver, que se entienda bien esto. Normalmente lo que dicen ni me interesa, así que... O sea, entendámonos. Muchas veces hablan de series que ni veo, ni voy a ver, ni nada. Pero el tono de voz que tienen, la forma de sentar cátedra que tiene sobre todo el chico, el timbre de voz, la autoridad, es que, digo yo, si yo tuviera un podcast de series de televisión, en la vida podría hacer lo que hace este hombre. O sea, podría ponerme en el plan que se pone este hombre de crítico absoluto, de yo... Tengo la verdad absoluta, estoy completamente convencido. Yo sería más de, bueno, yo creo que a mí me parece. Este hombre no, tiene las ideas clarísimas, lo que le gusta, al que tiene que poner a parir lo pone a parir. Uh-huh. Y yo no sé si será precisamente porque yo sería incapaz de ponerme en este rol que me encanta. Y entonces es... Según baja, me los escucho. También es cierto que son de los que suelo escuchar justo cuando me voy a dormir. Entonces, las cosas como son. Como lo que me apetece es ver eso, cómo se expresa, cómo las opiniones que da y todo esto. Pues mira, si me escucha, que no se lo tome a mal lo que estoy diciendo. Al revés, o sea, si es que me parece que radiofónicamente hablando, este tío no tiene precio en ese sentido. Uh-huh. Aparte que probablemente en todo lo que diga tiene razón, no digo yo que no, pero bueno, como muchísimas series de las que hablan no las veo. Y encima de las que realmente sí veo, pues muchas veces tampoco coincido con él. O sea, a mí hay series que me gustan que a él no le gustan y tal. Y bueno, la chica también lo hace muy bien, su compañera, pero ya no es tan radical, ¿no? Ya no es... Ya. Es que es el chaval este es que es magnífico. Te pone unos ejemplos. Bueno, es para escucharlo, bueno. Y ya, ahora sí que ya me paso a la tercera columna, ¿no? A la de vez en cuando. Pues de vez en cuando escucho 00 Podcast, El Octavo Pasajero, esta peli ya la he visto, y OTV Podcast. Sí. Y además es curioso, porque yo hasta hace bien poco el único de cine que escuchaba era 00 Podcast. Y fue a raíz de precisamente cuando fueron los premios de la Asociación Podcast, que hay una categoría toda dedicada a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo decía, joder, aquí en voto que no... Si es que prácticamente no escucho nada. Y entonces fue cuando me empecé a bajar así alguno de ellos y de vez en cuando pues caen, ¿no? Otra vez volvemos al palo tecnológico, que estoy viendo que con diferencia es de lo que más tengo. Uh-huh. Y escucho así de vez en cuando el de Bimob, el de Davo Blog. Sí, yo el de Davo me lo paso bastante. Es muy bueno. Sí, es que además también tiene, aparte de lo que saben y lo interesante de lo que dicen, también las coñas internas que se traen. Bueno, sí. No internas, sino las... No, las coñas que se llevan ellos son la leche. Lo que pasa es que en este también ocurre alguna vez, me pasa creo que es con Furat, cuando empiezan a linuxear y ahí a soltar en el, lo que es en el audio, sí. Instrucciones del kernel y no sé qué, y tacatí, tacatá, y dices, ostras, ¡buh! De hecho, yo una vez le escribí a Davo diciéndole, oye, ¿no podrías dividir tal, tal, tal para...? Porque de vez en cuando viene un tipo de estos, te cuenta una retahíla de instrucciones que le tienes que meter en modo terminal a un Linux para que el cacharro haga tal o cual cosa y dices, hostia, qué rollo me acaba de meter el pavo este, ¿sabes? Y me dijo, no, yo lo pongo todo seguido y, oye, ya ponemos en el post más o menos los tiempos de cada cosa. Digo, vale, vale, vale. Claro, aparte está la parte, ¿cómo es? El manzanas traigo y la parte Linux, ¿cómo se llama? Kernel Panic, eso. Kernel Panic y manzanas traigo. De todas formas, yo de Linux, que tampoco... alguna vez lo intenté, pero pronto renuncié y hace mucho tiempo. Siempre hay espacios comunes, ¿no? En el sentido de que a lo mejor, pues eso, no te interesa la sentencia tal, pero sí a veces la forma en que explican que se enfrentaron a un determinado problema o alguna... Sí. O sea, no sé, siempre son... Y recientemente han puesto un post de cómo se ha construido uno de ellos. Un ordenador con todos los trastos que tenía en casa. Hay un PDF en la web de echarle de comer aparte, para enseñar a muchas cosas, Ese tío, me lo perdí, a ver si... Sí, pues el tío tenía no sé cuántos trastos en casa, no sé cuántos ordenadores... Y con radial, escucha, y con una radial se empieza a romper cosas y al final hace como un armario donde están todos metidos. O sea, pasa de tener, no sé si son 8 o 10, a tener uno solo donde están los 8 o 10 metidos. Sí, sí. Pues en plan PDF, en plan explicado, en ese PDF explicado de puta madre. Y luego aparte en el episodio cuando lo cuenta cómo lo va haciendo y dice, mira, este es el ruido que hace cuando no sé qué. Y pone el micro, ¿sabes? en la salida del aire del ventilador, ¿no? Y este es el ruido que hace cuando no sé cuántas. Dices, ostras, qué tíos, qué cracks, Dios mío, de esto. Y luego, un imprescindible de Davo Blog, que no sé si escucharías, es el especial fin de año, no de este, que me ha parecido... ¡Ostras, qué risa! Que me ha parecido, no de este, que me ha parecido un poquito soso, las cosas son como son, sí, sí, no, sino el del año pasado con el Buscaminas y la hostia. Sí. ¿Pero dices fin de años o lo del Día de los Inocentes? No, yo fin de años. Ah, pues fin de años no. Yo es que pensé que me ibas a hablar de la inocentada que gastaron. Este 28 no, el anterior. ¿No lo escuchaste? Ay, es que no sé, Ostras, pues escúchalo. Pues búscalo, el episodio del 28 yo de diciembre. Yo hablo de uno que se iban a pasar a Windows. Ese. Ah, creo que estamos hablando del mismo. Sí, creo que estamos hablando del mismo. Y fue aquello... ¡Qué risa! Casi... Yo es que... Además estaba currando. Estaba currando cuando estaba ahí con los cascos ahí, traca, traca, traca, traca. Me tuve que ir al baño a escucharlo. Sí. Porque es que... Me acuerdo. Los compañeros de mesa decían, pero ¿a este qué le pasa? Y ya cuando no se queda el Windows, el Buscaminas, el tal, tal, tal... Le digo, hostia, qué bueno, tío. No, y me paso a Windows porque ya todos los ordenadores vienen con Windows preinstalado. Ay. Sí, efectivamente. Son unos cracks, ¿eh? Los de Davo, AJ, Furat, NHN, no sé, bueno. Sí. Son unos cracks. Y AJ, pues también AJ Pérez, que es uno de los que suele salir en Manzanas Traigo con Araiza, pues sí. También es maño, él. Por eso digo que en Zaragoza hay mucho podcaster ahí metido. Y Davo no es maño también, ¿no? No lo sé. Yo creo que ahora, por lo menos en Mañolandia, o sea, en Zaragoza o Tierra, no vive. No sé dónde vive, creo que anda por los madriles. Pero eso sí, entre pues uno es de Zaragoza, el otro de Zaragoza y la gente que esté por ahí. Dabo igual es un poco itinerante también por temas de seguridad. No lo sé, realmente yo lo ubicaba allí, pero de estas cosas que ubicas a la gente... Ya, sí. Sí, entiendo. Pero sí, ya te digo, yo para mí uno es de los mejores de... Y eso que es cortito, dura 10, 12 minutos, me quiero recordar. De los mejores podcasts con los que más me he reído, sí. Pues eso, en temática tecnológica además sobre todo, que es difícil hacerlo, fue este. Qué partida de caja continua, ¿eh? O sea, una cosa sí, que, sí. Claro, tienes que saber un poco del tema para cuando te lo cuentan, además con esa, entre comillas, seriedad que te lo van contando. Oreisa, que es un monstruo también de la ironía. Y porque vamos, el otro día cuando dijo, no, es que Android es de pobres, y se queda el tío. No, ostras, el Davo con ese episodio dijo, tío, pero o sea, después ya, pues vale, todo con coña, pero el primer día que soltó lo de que sí, el iPhone sí, es para pobres. Yo creo que hasta el Davo se quedó flipado. Se quedaron flopeados, sí, sí. En ese momento yo creo que no sé qué guiones escriben estos. Pero ante la entre comillas reflexión que soltó el Oreisa, que luego al episodio siguiente lo tuvieron que aclararon y todo lo que quería decir y le preguntaron y tal. Y aún hubo un par de pullitas ahí que está bien cuando se juntan. No, pero es que además es una broma que ahora ya se hizo un poco en lo tienen ya como latiguillo en plan de coña, ¿no? O sea, de... Ay, ay, ay. Gran muy podcast bueno, el de Davo Blog. Sí. Aparte, son unos cracks de seguridad a nivel nacional, sobre todo Davo. Y ya en tema serio, hablando de temas serios. Y controlan un montón de cosas que hay por ahí, monitorizan un montón de servidores que hay por ahí, junto con Chema Alonso y tal en el mundo Microsoft y tal, pues son de lo mejorcito que hay por ahí, que tenemos en este país de temas de seguridad informática. Yo que me dedico a ello. Y más tecnología en este plan, el de Engadget, no sé si lo escuchaste alguna vez. No, pero Gadget. Por... Me tira para atrás escucharlo un poco, porque pienso que es como que debe ser como el blog, ¿me entiendes? Sí, un poco va en ese plan, ¿eh? Hacen reviews... Sí, pues pero no lo escucho por eso, ¿eh? Dije... Hay cosas mejores, que más interesantes a priori que escuchar que eso. Y otro también, bueno, escenas de matrimonio. Sí. ¿Habrás escuchado alguna vez? Sí, de Mitch y Trekkie. Lo que pasa es que también estos... Sí, pues cuando se juntan. Efectivamente, porque pasa tiempo entre uno y otro, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, cuando se juntan o friqueando, que es cuando Mitch pasea a Lola, ¿se llama? No sé si es Lola... A la perra, es que a la perra. Friqueando sí que no lo escucho, ¿eh? Uh-huh. Ese sí que no te puedo decir... A mí lo sigo en escenas de matrimonio nada más. Sí, uno que he escuchado recientemente, que hace ya mucho que no grababa, y es el de appsmack.com, que hacen Pantuflix en Twitter, que supongo que conocerás, Sebastián. Sí. Y luego sé que en el último largo que hubo, bueno, en el penúltimo largo que hubo, estaba Osimar también por ahí metido. Y en el tema Apple, ostras, yo creo que van a ser un referente. Según cómo yo es que vaya... este lo tengo en una cuarta columna, digamos, ¿no? Son de los que he escuchado solamente un episodio y precisamente porque te lo escuché a ti, lo recomendaste tú. Sí, y luego en el último hablaron de, pues, es que no sé si se llama Bastian o Sebastián, es que el nombre, el Pantuflix, ¿no? Que entrevistaba a su hermano que está viviendo en China, flipante. ¡Ostras! O sea, sí, ese episodio lo escuché. Flipante, porque aparte de la tecnología, que sí, pero habla de las condiciones de eso, de que hay allí en China y según la región donde te muevas y los servicios que tienes y la censura que tienen, que da lo que pone el gobierno chino. Sí, sí, lo del pirateo. Sí, sí. O sea, que llena de pirata. Sí, comprarte un Final Cut por que decía un euro o alguna cosa así, o una cosa. Vamos, unas cosas... Sí, no, y además que te lo traen a casa y que si no te funciona lo devuelves y devuelven la pasta. Y... Sí, sí, o lo pagas cuando lo pruebas, no sé, unas cosas un poco extrañas. Eso, que lo pagabas cuando lo probabas. Sí, sí, y encima si le pones una reseña mala al tío, al vendedor, encima que le pueden dar para el pelo, en el sentido de que pues los demás, o sea, las reseñas en este caso, no como en otras plataformas, las reseñas sirven de mucho. Y un tío se curra y se pelea sus reseñas en el sentido de lo que vendo, lo vendo bien. Uh-huh. Es interesante. Uh-huh. Y ya cambiamos a ciencia. Pues cambiamos a ciencia. Y mira, en este plan de ciencia, un punto azul. Ni idea, que no conozco. ¿No lo conoces? Pues no. Un punto azul va de... En realidad es un programa de radio, pero es un programa de radio que se emite en una radio local, una radio libre, como Game Over, ¿no? Sí. Y es de la Asociación Astronómica Jerezana, creo que es, se llama así el nombre de la asociación, y bueno, pues va de eso, de astronomía, ¿no? Entonces, si te gusta un poco ese tema, pues lo recomiendo. Uh-huh. Hay un presentador y luego el resto de la mesa pues son unos cuantos y bueno, es un programa, creo que no llega a las 2 horas y es semanal. Y otro que también me gusta bastante es Geocastaway. No sé si... Sí, este lo he escuchado. ¿Pero qué me pasó con este? No sé, no me acuerdo. Es que ya te digo, yo ahora me he puesto la regla, entre comillas, de... De 50, uno entra, uno sale, más o menos, y ya cuando en uno se me amontonan y tal, salvo pues cosas como las que he dicho antes de Social Media Podcast, que sean un podcast que por la temática me interesa por lo que pueda ser, pues un podcast variado de divulgación y tal, sin poner nombre alguno, en el que ya se me acumulen y escuche, lea por Twitter o escuche en algún podcast alguna recomendación de algo, pues igual le doy un par de escuchas. Yo tengo una lista para probar, ¿no? Que se llama. Entonces, lo escucho y veo que me gusta, pues uno entra, uno sale. Y en este caso suele salir el que más tengo amontonado. Es así. No, sin acritud, ¿qué se dice, sabes? No, si es que, oye, cada uno... Se lo monta. Yo no me planteo límites, pero sí que lo que hago es que no me corto un pelo eso, en borrar episodios sin haberlos escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando llegue el momento. Bueno, Geocastaway, te decía, ese va de geología, básicamente. O sea, dices geología, igual asusta, pero bueno, terremotos, movidas en ese plan, ¿no? Sí, sí. Y habían hecho un crossover, los de Geocastaway, ¿con cuál era el otro podcast? Había estado muy bien... Bueno, es igual. Bueno, eso, que a mí, en teoría, la geología tampoco me interesa para nada. Bueno, uh-huh. Profesionalmente quizás un poquito, pero vaya, no me toca de refilón. Pero me lo paso muy bien escuchándolos también, o sea... ¿Qué es de lo que se trata, uh-huh. que estamos diciendo todo el rato. Bueno, humor, categoría humor. Los de Gravino 82 y los de Condenados. Sí, o sea, realmente, no sé, yo no sé si soy gallego, que tampoco el humor, por ejemplo, el humor de Gravino 82 no es que me emocione, ¿no? A mí sinceramente me llegó a saturar un poco, ese Gravina 82. O sea, el humor de Gravina 82. Y aunque ya te digo, sí, o sea, saturan un poco, pero ¿qué es lo que ocurre? Que reconozco que de las veces que me he partido la caja en casa es escuchando Gravina 82. O sea, es que de verdad, ahí... O sea, recuerdo alguna vez de estar, pero vamos, y de irme a la cama escuchando Gravino 82 y el mosquero, porque es que además yo cuando me río es como si diera saltitos, pim, pim, pim, pim, pim. Poco más y me echan. Pero entonces eso, o sea, yo Gravino 82 le recomendaría como mínimo a todo el mundo que escuchase un episodio. Sí. Y si ve que le van, ¡buah!, van a flipar. Y si no, pues aún de vez en cuando tienen un pase. Sí, sí, sí. Y Condenados también, me río mucho con ellos, ya es en otro plan. Pero lo que pasa es que Condenados hay secciones que no me emocionan para nada. Por ejemplo, de la vecinita, sinceramente, no me hace gracia. Ya. Entonces, Y espérate que salga Condenadas. Ese sí que me va a hacer gracia, ese igual sí que me lo escucho. sea, no, ese sí que me va a hacer gracia. No, también con Condenados también son divertidos. Sí. Pero vaya, a mí eso, se me hace un poco largo, Condenados. Que a mí algún condenado me confesó, no, yo estoy intentando, yo soy uno de los que están frenando el Condenadas, pero bueno, eso... me dice, por intereses, soy uno de los que está intentando frenar el Condenadas. Pero bueno, fue un comentario así, pues hablando de podcasting con... Claro. Sobre, además fue con... Pero bueno, con un sevillano. Y me dijo, no, yo estoy intentando que esto no salga porque, pello, a mí no sé qué me puede pasar. Pero bueno, es una mera anécdota. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ya sí, de temática un poco tal, distinta, vamos, en la sección de varios, está Free Noise Pod. Sí. Que realmente es una pasada, este podcast es una pasada. Es una auténtica pasada. Porque además, esto, lo bueno que tienes es... De este tampoco borro episodios. Porque como es lo más atemporal que puede existir, ¿no? La música, y encima... Jolín, yo cada vez que lo pienso, en las horas que debe de estar el hombre buscando cosas de calidad en... Y documentándose. Claro. Porque ya te digo, yo el último que era los orígenes, no sé si eran del jazz o del blues, no recuerdo. Pues... Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. O sea, aparte, acompañado por todo lo que estaba diciendo, que coño, ¿eh? Que eso no lo hice solo en la Wikipedia. Efectivamente. Uh-huh. Lo acompañaba, pues eso, con la música, con tal, y decías, ostris, este Carlos Ogoff se le ocurra que no veas. Y sé que es un hombre ocupado, o sea, ocupado laboralmente hablando, ¿eh? O sea, que su trabajo le lleva mucho por ahí de aquí para allá. Sí, pero... sí, de hecho, yo la única pega que le pongo a este podcast es que también de periodicidad muy espaciada. Los orígenes del blues, lo acabo de buscar, fue el último que sacó. Que este fue... Ojalá. ¿Cuándo fue? Que este fue, a ver si veo por aquí, porque veo la... todo. Es que además, y luego la documentación del post, es que te sale todo. Ay, no veo fecha. No veo fecha, pero... Así en... Igual octubre del 2012, ¿puede ser? Puede ser. No me acuerdo exactamente. Yo en el blog, a la derecha, pone archives. Y el último mes que hay es octubre del 2012. Entonces, pues será de entonces. Igual entonces, claro. Es de entonces, no lo sé. No veo fecha de publicación. Sí, pues puede ser. Como 4 episodios al año puedes sacar, quizá. No sé. Pero yo también, ya te digo, a mí que me gusta mucho la música y cultura musical, además es una de esas cosas como, pues, por ejemplo, lo que tú has dicho de la geología o de lo de los aviones que te puedan interesar, a mí es una de las cosas que me tiran y en cuanto sale uno, ¡pum!, para adentro que va. Bueno, otro que también escucho así de vez en cuando, PodZap, la competencia. No, para nada. Para nada. Yo personalmente pienso que para nada, pero bueno, eso es una idea mía. No, si te lo decía así un poco por la picada. Son realmente sois podcasts muy, muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Van en otro... Y además, de PodZap, me encanta la canción del principio. Sí, es movidilla y tiene su... El ska. Yo creo que es la única canción... bueno, yo escucho música poquísimo. Uh-huh. Si estoy escuchando siempre podcast, ¿cómo voy a escuchar música? Pero vamos, me gustó lo suficiente hasta para bajármela y la tengo en el iPhone. O sea, bueno, esto es un entre paréntesis, que tampoco es que la canción sea maravillosa, pero vamos. No, y sirve de alegría. Y luego lo último que ha hecho con el PodZap Team y tal, está chulo, ¿eh? Uh-huh. Sí, juntar así gente variopinta y que entiende el mundo del podcasting. Tiene su mérito. Uh-huh. Y también con invitados de vez en cuando. Sí, está bien. Llevan más. Social Media Podcast, el que nombraste antes. Sí. Lo tengo por aquí. Entonces, pues... sí que son temas que me interesan más. Debería ponérmelo casi en plan más de deberes, ¿no? Escucharlos más por obligación. Sí. Pero realmente, no sé por qué, como uno lo escucha un poco a sentimiento, a ver qué me apetece ahora, ¿no? Pues ya. Digamos que estos de social media se van quedando ahí Y bueno, otro que también me gusta bastante, aunque de poco provecho le saco, digamos, o que me interese mucho, es Bislúdica, que seguro que lo conoces también. Sí, lo conozco también. Uh-huh. De David de Rivas. De juegos de mesa. Sí, del David de Rivas, que es el de 9 decibelios, y el calvo, que me dice él. No, y a veces también sale más gente, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pero bueno, también yo juegos de mesa realmente me dan ganas de jugar. Lo que pasa es que no tengo yo con quién jugar, entonces me quedo con las ganas. Pero vamos, a cualquiera que le apetezcan los juegos de mesa, que no se crean, porque yo al principio decía, Dios mío, pero un podcast sobre el Monopoly y sobre el Trivial. Y entonces, ¿qué va? O sea, la de vida que tienen los juegos de mesa, o sea, lo desconocido que resulta, ¿no?, para el público en general. Sí, sí, no. Todos estos juegos de mesa que normalmente no están en el hipermercado, ¿no? O sea, y la tropa que tienen detrás, ¿eh?, como seguidores, ¿eh?, que hay mucho mucho jugador de mesa, ¿eh?, más de lo que puedas parecer. Más de lo que yo me he sorprendido muchísimo de la gente que realmente se pone a jugar a cositas de estas. Es impresionante. Yo ya te digo, tiempo no tengo y no le dedicaré, pero eso. Y luego, haciendo un paréntesis, que ya lo he dicho muchas veces, los de Bislúdica tienen en su blog dos making of en vídeo de cómo se curran el podcast. Y a todo podcaster que vaya a empezar también le recomiendo un visionado. Los vi. Lo soltaba así, yo lo soltaba en el aire, por si acaso. Por cierto, ¿te fijaste la pedazo colección de juegos que tienen? Sí, detrás. Lo que tiene detrás en ti. Asusta. Y otro gran podcast o screencast para ver cómo se hace un podcast es el único screencast que tiene Magníacos. Sí, también lo vi. Ay, Magníacos, ¿ves? Este ya se cayó de la lista. Ay, sí. Una pena, una lástima. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, si quieres, te voy a hablar de dos que seguro que escuchamos muy poquitos, porque son de arquitectura, y además de arquitectura para... Digamos que no en plan divulgativo, o sea, realmente no me imagino a nadie que no sea del ramo que los escuche. Uno se llama Planeta Beta, ¿sí?, y el otro se llama Scalae Podcast. Entonces, bueno, pues ya digo, son un poco más... Porque eso, no, digamos que el público al que van dirigidos no es el público en general, entonces pues muchas veces podría llegar a ser un poco, pues eso, que no interese demasiado. Y además son bastante en plan... Son como muy serios, ¿no? Son muy programa de radio, sin serlo, pero vamos, son muy... No sé, muy... Muy poco podcast. No sé si nos entendemos. Sí, sí, sí, es una cosa... Vale, es una cosa que va dirigida a una comunidad... iba a decir cerrada, no es la palabra correcta, cerrada. Muy determinada, muy delimitada. Claro, y que habla, pues es un poco, ya, o sea, gente que normalmente nadie conoce, las entrevistas que hacen y tal, pero bueno, o sea, si hay alguien eso que, porque no te creas tú que es fácil encontrar tampoco muchos podcasts. Bueno, hay otro más, se llama Radio Arquitectura, a ver si realmente ya no lo escucho. Es que de arquitectura, como es lo mío, pues sí, que así, ya te de lo tuyo, pero... es de lo que menos... escuchas, ¿no? O sea, como esto es un hobby, pues no sé, me imagino que a lo mejor si tú eres químico, pues seguro que te apetece escuchar más podcasts de otras cosas que de química. O si eres, no sé, de lo que sea, pues seguro que te interesa más escuchar cosas de otro. Entonces, pues eso, de arquitectura, estos dos serían los que recomiendo, pero solo para gente del ramo. Y realmente, podcasts de arquitectura enfocados a un público en general, a día de hoy yo no conozco ninguno. Bueno, yo tampoco, ¿eh? Ni idea. ¿Quién sabe? Habrá que ponerle remedio. Quizá, no sé. ¿Quién sabe, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues no sé. Si quieres más, tengo más, porque no apunté todos los que estaban en el Downcast, pero yo creo que... O sea, que Downcast da para todo esto y más. Hay alguno más por ahí, sí, que ya dije, va, esto ya no lo apunto. Ah, que es igual, que tampoco, bueno, la intención de hoy era porque yo sabía que tú eras un buen oyente de podcast, que aparte de pues eso, que te había leído en lo del staff y tal, y digo, pues este hombre tiene que contar lo que escucha, porque sé que hay para mucho, y hemos pasado por encima, pues eso, dando nombres de cosas grandes, o sea, eso está claro, pero sí, ha estado muy bien, yo me lo he pasado en grande en la charlita. Pues... Yo también. Decimos los métodos de contacto, ya sabes que para ganarse la pegatina sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ah, sí, pero oye, que estuve ayer cuando. Yo no tengo que leerlo, porque es que. Y en el blog no lo pones, en Sí lo los. pone, sí lo pone, lo pone en la sintonía del podcast. Pero bueno, lo voy a decir yo, no te preocupes. Ah, Bueno, vale, mejor. vamos a despedir a. Ay, qué bueno. A Yortel, Juan Ortiz, ¿no? Sí, Jordel, Ay, Yortel, no, Jorge. es que, mira, si me lo comentaba con Sebas, muchos nicks en Twitter que empiezan por J, no sé por qué tenemos Tenemos todos la costumbre de la cosa pasarlo de. Sí, o sea, como si los de James fuesen en catalán, ¿no? Algo a Y. Sí, así. correcto, efectivamente. Efectivamente, perdón. No, no, no sé. Hortel, pero bueno, lo que pasa es que juntar la R, la D, la T. ¡Uy! Creo que se puede No cambiar lo el sé. nick, ¿eh? Por si alguna vez te decides. Ya, lo que pasa es que ahora ya da cosa, ¿no? Sí, ahora ya da cosa y eres Hortel de toda vida. Oye, por cierto, pillaste, te mandé hace poquito una recomendación, porque una vez que estuvimos hablando por Twitter de un tema de. Ahora es música total, ¿eh? De AC/DC. Ah, sí, no, es que valía una pasta, No, creo, no, no, aquello. no. Pero es que luego te mandé un día porque salió una caja de AC/DC, el Bonfire de AC/DC por 14 euros en Amazon. Ah. Sí, bueno, de todas maneras, yo hace tiempo que decidí que no me volvía a comprar un libro de papel ni un disco físico, a no ser que fuesen cosas en plan coleccionista. Yo Pues soy todavía, bibliomaníaco hasta todavía la es. médula, entonces de los Beatles, pues no me extrañaría que siguiese comprando, pero. Pues todavía está el Bonfire Box de AC/DC a 14,87 en Amazon. Ya sabéis. Off topic total en el podcast, porque esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero si eres un. Yo, por ejemplo, que he sido y soy mucho de AC/DC, pues yo tengo esa caja. Por ejemplo. Pero bueno, ese es otro rollo. Pues nada, agradecerte mucho la charla. Perdón por este off topic. Nos veremos en Nada. Madrid, salvo que ocurra algo. Y digo los métodos de contacto. En el siguiente, Adrián, tienes que venir, coño. Pero bueno, ese es otro rollo. Eso va también para Adrián. Y nada, el blog es no, www.nosoyuntrol.es. Los métodos de contacto es en el formulario que hay en el propio blog. Echar un mail a nosoyuntrolpodcast@gmail.com. El Twitter es nstroll-podcast y la sintonía o la musiquita del podcast es de Drunk Souls Omega Plutacht. Que también hay un banner ahí o hay una cosita ahí en el blog para poder escuchársela, bajársela o hacer lo que se quiera con ella, que la cogimos o la escogimos de Jamendo. Y esto ha sido hasta todo por hoy. Despídete, amigo Hortel. Pues nada, que me lo he pasado muy bien aquí contigo repasando podcast, que es algo que me gusta mucho, una de mis aficiones. Y nada, que nos vemos en Madrid en las JPod 2013. Sí. Y eso es todo, amigos. La siguiente nos vemos en los bares. Nunca mejor dicho, ahora. Síguenos y sabrás.